Hola, hola, hola, ¿qué tal a todas, a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Plantas y Punk. Aquí estamos con You Must Die, aquí en nuestro nuevo capítulo. Hemos tenido terrible buena energía, terrible buena onda de mucha gente. Se ha escuchado harto. Nunca esperamos que fuera así, así que bacán. ¿Cómo está You Must Die por ahí? ¿Cómo va ahí? Bueno, aquí estamos. Fue un bonito día. Estamos llenos de trabajo. Estamos en otoño ya, entonces hay harto que plantar. El martes se viene una lluvia buena, así que el lunes vamos a estar tirando plantas a piso y preparando el suelo para plantar estas cositas, así que súper bien por acá. Sí, pues se viene ahora toda la siembra invernal. Mayo es buen mes para empezar con la siembra ahí de invierno, con las hojitas, las habas, y prepararse ya para plantar arbolitos, así que bacán eso. Hoy día tenemos un capítulo basado en una temática bien específica que queremos darle, que queremos hacer como un mapeo, más que nada para saber qué iniciativas se están dando, empujadas por la sucesión ecológica, que fue el capítulo anterior. Así que como estamos tratando de ver cómo podemos cuadrar y aterrizar esa idea práctica. ¿Qué decís tú? ¿Vamos por ahí o no? Sí, partamos entendiendo que estas técnicas nacen desde el total desencuentro que tenemos muchas personas, me incluyo, con la agricultura tradicional. Que la agricultura tradicional, para empezar, a mí no me llama la atención. ¿A ti te llama la atención? No, nada, ya está para atrás, está puro destruyendo, más que creando. Muerta, entonces no nos llama la atención. Es una agricultura totalmente mecánica, destructiva. Está en guerra contra los ecosistemas. Y ya lleva harto tiempo. De hecho, la permacultura, la agroecología, traen todo su, no sé cuánto tiempo llevarán, 40 años trabajando ya el tema, 60 años quizás. Y empiezan a nacer estas nuevas técnicas que lo que quieren es, uno, restaurar la naturaleza, generar alimentos de mejor calidad y ocupar otras formas que hacen más sentido a estas nuevas generaciones que empiezan a adoptarlas. Y esta revolución verde ya nos dimos cuenta que fracasó, y por eso queríamos trabajar este tema después de la sucesión ecológica y cómo esta sucesión ecológica impulsa estas nuevas técnicas, cómo trae esa energía, y esa energía es ocupada para la producción de alimentos lo más sano posible y la restauración ecosistémica. Ahí quería preguntarte, el del sarcófago, ¿qué técnicas tenemos hoy en día que podamos ocupar para la producción de alimentos y para recuperar los ecosistemas y nuestro entender de la naturaleza y cómo funciona? ¿Se te ocurre algo por ahí? Sí, pues mira, es que de cierta manera la idea es como que tenemos que hacernos cargo de esta problemática. Hay una investigación que vamos a empezar a como dar a conocer ahora durante este programa, que tiene que ver con un mapeo más que nada de cómo formas se hacen cargo de este ecocidio, por así decirlo, como esta transformación radical de las condiciones del planeta Tierra que hoy en este presente se están dando, y cómo nos hacemos cargo de superar estas condiciones, esta problemática que es la agricultura tradicional, como recién hablábamos, que están envenenando los suelos, las sucesiones ecológicas se están quedando estancadas, lo que antes podría sobrevivir 150 años ya no puede sobrevivir porque los suelos ya no están nutridos para que se mantenga esa vida. Entonces tenemos que hacernos cargo de alguna manera. Entonces la idea es avanzar y darnos cuenta de cómo hay intentos por transformar esa realidad, ¿ya? De cierta manera es mirar la humanidad en mucha medida es un poco abrir paso a la misantropía y darnos cuenta de que la estamos puro cagando. Pero también hay formas, y hay gente, y hay personas, y hay seres que están intentando otras formas, ¿ya? Como para dar a entender que en realidad no estamos en el error por ser solamente humanos o humanas, sino que lo que estamos pensando, lo que cómo estamos utilizando la Tierra, lo que cómo estamos viviendo, cómo estamos conviviendo con el planeta, con este nicho ecológico, que es lo que está errado, pues eso viene de una ideología, del pensamiento extractivista, de ver a las cosas como a los seres vivos como instrumentos, la razón instrumental. Entonces tenemos alguna gente que lo está intentando, pues hicimos unos contactos con algunas personas y vamos a traspasar esa info en este capítulo, ¿ya? Así que, pero primero nos vamos a ir con la primera planta del día. ¿Ya? ¿Te parece o no? Sí, pongámosle. Vamos directo a las plantas. Sí. Cómo nos enseñan cositas. Bacán. Entonces, hoy día quisiera hablar de una planta que me pareció muy interesante estudiarla hace un rato, ¿ya? Interesante porque he convivido también con esta planta y he visto cómo se transforma. Estoy hablando de una planta que se llama Malva arbustiva o Lavatera arbórea, ¿ya? Lavatera arbórea, una planta que en la playa también se da, por acá por el valle de la séptima región con heladas también resiste súper bien la helada. Y interesantísima porque lo que vamos a hablar hoy día, sobre todo en este programa, con estas técnicas empujadas por la sucesión ecológica, tienen que ver caleta y, con un proceso que es la generación de biomasa, ¿ya? Las plantas cuando hacen fotosíntesis, de cierta manera hacen una simbiosis con los animales, que es que los animales entregan dióxido de carbono y las plantas absorben ese dióxido de carbono y entregan oxígeno a la atmósfera. Pero en ese CO2 que nosotros le entregamos, esa C, la planta se la queda, ese carbono se lo queda, ¿ya? Más adelante vamos a seguir hablando de este proceso de que es como la trampa de fotosíntesis y cómo las plantas en general hacen este gran ecoservicio que es transformar el dióxido de carbono en biomasa, ¿ya? Pero esta planta que es la Lavatera arbórea, y no, pero además esta planta juega con mucha facilidad este rol de transformar el carbono en biomasa. Es una planta que si uno la poda drásticamente puede rebrotar con mucha fuerza, produce muchas hojas, hojitas grandes y cubre el suelo muy rápidamente su hoja y es muy transformativa del suelo en biomasa y en jugos de carbono, que es lo que hace la planta al fin y al cabo gracias a la fotosíntesis. Entonces una planta que germina muy rápidamente desde semilla. La he observado alrededor de 3-4 años y el año pasado, que era su tercer año, dio semillas, pero una vez podada empezó a revegetar. Entonces podríamos hablar de que es una planta que vive más de 3 años, ¿ya? Así que esa planta por hoy día, también he escuchado por ahí que es comestible, tiene usos medicinales, tiene mucho mucílago en su hoja, por lo tanto también sirve para cataplasma, para regenerar tejido. Así que por eso, por hoy día partimos con esta Lavatera arbórea, excelente para biomasa, medicinal y muchas otras cositas que vamos a ir aprendiendo. ¿Ya? ¿Te parece o no? ¿La conocí o no? ¿La cachai? Ah, no escuché esa parte. ¿Cachai esa planta o no? ¿La conocí? ¿Aló? ¿Aló? ¿La cachai? Sí, ahora sí, que la señal no estaba buena, ahora que estamos en esta pandemia. Están toda la gente conectada a los computadores, ya no salen a la calle, entonces la señal, a pesar de que acá es mala, ahora está peor. Sí, la Lavatera arbórea para mí es una planta que me gusta harto porque dependiendo del bioma en el que se desarrolle, es la altura que agarra. Entonces, y aparte genera biomasa en dos formas, que uno es como la del tallo y la de la hoja. Entonces tiene harta formas de nosotros poder ocuparla o que la naturaleza la ocupa en este caso. Y ahí voy a tirar mi planta favorita del día, que la estuve pensando toda la semana y no la encontré, nunca la encuentro. Tengo miles de plantas favoritas y no cuando las necesito no las pillo. Pero hoy día me tocó ir a Cauquenes Y desde aquí a Cauquenes tengo una planta que es el Ailanthus altissimus. La conocí, ¿cierto? Polémica. Vamos a entrar en esas polémicas más adelante, pero ahora voy a hablar de mi relación con el Ailanthus altissimus, porque esa planta yo la vi hace 4 o 5 años que estaba ahí en ese lugar, y ahora hay 50 plantas alrededor de ella, entonces no son más que rizomas de la misma planta que empezó a tirar, y nadie la está regando, está a la orilla del camino y está haciendo el trabajo de generar, ya sea sombra en este caso, oxígeno, materia orgánica, todo lo que queramos ver en esa planta la está generando, incluso que es la planta invasora por excelencia, la que en muchas plataformas del bosque nativo la odian, dicen que es la especie más dañina que puede haber, pero a mí me gusta porque crece muy rápido, baja la temperatura, ya lo dije, y generan pequeños bosquetes de regeneración. Y me gusta harto porque yo me acuerdo que cuando era cabro y iba a la universidad y pasaba toda hora en micro, iba haciendo un tour por Santiago y empezaba a ver el Ailanthus altissimus por todos lados aparecer, destruir el cemento, meterse por entre medio de las veredas, ahí en los terrenos que estaban un poco abandonados también aparecía, y así empezaba a derrumbar esta cosa, este cemento y esta ciudad, y empezaba a generar estos pequeños islas de vegetación, y es una de las razones de por qué me gusta tanto, porque crece rápido y genera bosquetes. Y una cosa que me parece interesante también es que es de una familia que yo jamás había escuchado, que se llama, o sea, la había escuchado en algunas plantas, pero es una Cimarubaceae, y eso me parece más extraño todavía, porque esa familia antes eran rutales o eran geranios, entonces es una mutación, yo creo, esto ya yo no soy biólogo ni ando detrás de la pista de estas cosas, pero son plantas que vienen de África, mutaron de los geranios, de los rutales, y después ahora es una Cimarubaceae. Entonces ahí es otra característica rara que tiene esa planta, pero yo no sé qué va a pasar después de esto. Si lo escucha este podcast alguien del bosque nativo, nos va a odiar. Odio nos ganaremos, entonces. Odio nos ganaremos. Igual no importa. Hola, Odio. ¿Cómo estás, Odio? Bienvenido. Aquí no estamos. Ya. Oye, mira. Oye. Ailanthus altissimus, por literatura, lo que he estado averiguando últimamente. Su longevidad, sus años de vida son alrededor de 30 a 50 años, ¿ya? Es una planta, un árbol que, si bien es un árbol, tiene súper cortos años de vida. Eso demuestra que al ser una planta que se propaga tanto, nosotros le bajamos el perfil a que tiene ciclos cortos, por lo tanto, como tiene ciclos cortos, obvio que va a ser unos rizomas y unos bosquetes de regeneración para que en corto tiempo se puedan establecer otros árboles de ciclos más largos. Por lo tanto, ahí otro dato básico que se espera que el Ailanthus viva de 30 a 50 años, ¿ya? Para edades humanas tal vez es mucho tiempo, pero para edades ecosistémicas no es nada, es 30 a 50 años. Entonces, ojo ahí con eso también. Eso quería sumar del Ailanthus. Sí, bacán Ailanthus, aguante. Bueno, y ahora para seguir el programita de hoy, vamos a ir una notita. Ya un amigo se nos sumó, ya le gustó harto igual la propuesta y tiene harta experiencia que nos puede aportar, y vamos a hacerle un espacio aquí. No sé si tú por allá, You Must Die, conocías a Rick Arbol. ¿Cachai? ¿Has oído hablar de Rick Arbol? Sí, conozco a Rick Arbol, tenemos harta historia juntos, contigo también, los tres ahí metidos en los cerros hablando de plantas, de bosques, de piedra, de ríos, así que bacán que se haya unido al programa, al podcast, y qué entretenido que empiece a suceder esto. Ya pues, entonces vamos a poner la nota de aquí el compa, nos va a explicar un poco qué es lo que está haciendo, qué es lo que se hace allá en el lugar donde él trabaja. Así que vamos con la nota. Bueno, hola, mi nombre es Rick Árbol. Tengo un proyecto llamado Huelemu acá en la región del Maule, un proyecto de bosque y cultura donde trabajo principalmente la agroforestería y los bosques comestibles. Y ahora le estoy hablando desde el bosquecito comestible. Voy caminando por los senderos, observando las plantas. Hay alcachofa, aliso, hay naranjos, morera, distintas especies en este ecosistema que se ha creado para imitar los bosques naturales que existen en el territorio nacional, pero que obviamente su diseño tiene una particularidad, ya que a diferencia de los bosques naturales que crecen densamente, los bosques comestibles están entre como un bosque natural y lo que es como un jardín botánico o algo así, donde se respetan los anchos de copa de los frutales y de las plantas. En este bosque comestible ahora mismo hay alrededor de 200 especies creciendo, entre árboles, arbustos y herbáceas, trepadoras también y plantas que producen en sus raíces como bulbo o tubérculo. Un ecosistema súper diverso, donde obviamente que se produce alimento, en este caso para abastecerme a mí y a la gente que me viene a visitar, pero también se pueden escuchar el canto de las aves por ahí. Entonces un nicho ecológico para estos seres. Han habido culebras que me he encontrado en este bosque comestible que antiguamente en este lugar no estaban, ya que este es un lugar que se ha estado regenerando por la devastación de la agricultura. Este bosque comestible tiene 5 años, 2 años previo a eso hubo regeneración con herbácea y antes de eso era un monocultivo de maíz y otras cosas. Por lo tanto, en estos 5 años de bosque comestible, el suelo está súper rico, es un nicho para muchas aves, como le contaba, y otros tipos de fauna. Y además, como les dije recién, el suelo está muy enriquecido por las plantas. Hay plantas que cumplen funciones de apoyo. Ya no todo aquí en el bosque comestible es comestible, productivo, sino que también hay plantas de apoyo para esos frutales o plantas que producen otro tipo de alimento. Como en este caso yo estoy trabajando con el aliso, que es un fijador de nitrógeno, pero también hay muchas más. Además, el bosque comestible no es solo alimento, es un ecosistema que produce o que genera productos útiles. Entonces aquí hay plantas que producen fibras como la pita, hay plantas que producen néctar para las abejas, hay especies que son medicinales, muchas plantas medicinales, otras fibras para cestería, hay plantas que producen elementos para teñir, forrajes, etc. Es un ecosistema súper diverso, muy lindo, muy ameno y que al mismo tiempo tiene algo de caos, pero es como un jardín. Y aquí es donde vivo. No más decirles que la emoción que nace es dejar que el bosque vuelva. Bueno, encantado de hablarles. Un saludo a todas y a todos. Bueno, entonces ahí estaba la nota de Ricardito. Más su aporte ahí, Ricardito, su bosque comestible. Ha ido a visitarlo, ha andado por allá. Yo el otro día estuve por acá y andaban grabando un documental que va a salir pronto, ojalá, y también tengo muchas ganas de verlo, que es de bosques comestibles, y andaba con el Benjamín, así que les mando saludos a ellos dos. Les mandamos de acá el podcast a Ricardo y a Benjamín. Que les vaya súper con el documental. Y nada, ojalá que nos veamos pronto con esta cosa. No sé cuándo nos vamos a ver. Le tengo prometida una visita, pero no ha sucedido. Oye, contar un poquito ahí de Huelemu. Huelemu es el espacio que tiene Ricardito ahí acá en la séptima región. y que es un centro experimental en torno a la agroforestería y el bosque comestible, una escuela de bosquicultura. El bosque comestible como tal en el terreno tiene más o menos media hectárea, ya con énfasis en las plantas perennes, y es bien bonito cómo se conviven las camas de cultivo, los diferentes estratos que están emergiendo, hay especies pioneras. El espacio en sí también tiene condiciones bien específicas con respecto a ser un pantano, ¿ya? Por acá, por la séptima región, hay zonas cerca de Linares que están bien pantanosas, el mismo pueblo de Linares. Por lo tanto, está súper interesante, súper bonito. Me tocó la suerte de trabajar unos años ahí en el vivero. Aprendí caleta, experiencia muy bacán. Y eso, pues, así que... bien interesante lo que está haciendo Ricardito, lo que viene haciendo hace algunos años ya, y lo que va rodeando este sueño hermoso de que es hacer regeneración con suelo, con uso agrícola de comestible. Entonces, hermoso, bacán el proyecto. Y vamos con la canción que viene a continuación, que la vas a preparar tú, la presentáis tú, ¿cierto? Sí, yo la presento, pero antes de eso quería darme un espacio, porque nació totalmente espontáneo, porque desde tu boca, desde cuando estabas hablando de Huelemu, apareció una palabra que se llama pionero, pionera. Y recibimos una crítica al lenguaje que nosotros estamos ocupando desde dos lados. Una, que decía que estábamos ocupando palabras muy técnicas y que decíamos que la íbamos a cambiar, íbamos a tratar de explicarla y hacerla más digerible, y no lo hacíamos. Entonces ahí íbamos a tratar de ir cambiando estas formas o estas palabras, tratar de explicar cada una de ellas cuando salgan en las conversaciones. Y lo otro es de que nos tiraron otra crítica, de que nosotros ocupamos la palabra colonizadora. Ya, la pregunta es, ¿por qué deberíamos...? Así va a ser la pregunta, la vamos a hacer elegante. Dale. Señor, el del sarcófago, ¿por qué deberíamos ocupar la palabra pionera en vez de colonizadora? Mira, yo creo que... por un lado, la palabra colonizadora tiene inmersa la palabra o el nombre, pasapiola, del señor Colón. El señor Colón, que no lo queremos invitar a cabo. Entonces, ya sabemos que... no sé si el señor Colón tiene la gran culpa, pero tiene bastante responsabilidad en el genocidio más grande de la historia. Por un lado, ya... para no refrescar todo ese imaginario... yo creo que especie pionera denota una característica en relación a la necesidad más real y más urgente. Pionera, yo creo que tiene que ver con una urgencia. Las especies pioneras son especies que como desarrollan la capacidad de superar la urgencia de generar suelo. Pionero también se establece como los primeros. Colón no fue el primero, ¿ya? Entonces, por ahí me gusta más utilizar la palabra especies pioneras por esta capacidad de ser los primeros en establecerse en ecosistemas yermos, en lugares donde no hay o donde hay muy poca fricción para la vida. Ahí, ¿qué te parece a ti? Yo encuentro que es súper bueno que vayan llegando estas críticas, porque así vamos construyendo entre todos y entre todas y entre todes este podcast, que no es la idea que nosotros hagamos lo que se nos ocurra, sino que ahí ya las personas que nos han tirado estas críticas se hacen parte del programa y le dan la línea que quieren escuchar. Entonces encuentro bacán que aparezca esto, la destrucción de la colonización, y que lo hagamos parte tanto del discurso como de la práctica. Y otra cosa importante es que, gracias a Colón, nuestros bosques milenarios o multimilenarios, no sé cómo se dice, no tenemos hoy, tenemos solamente terrenos muertos donde no crece nada, porque plantaron trigo durante 300 años y ahora lo único que crece son pinos y eucaliptus. Entonces,

porque el momento para rebelarse, alejarse del miedo y pelear, ya está. La lucha se dignos, rompe las tinieblas, que el maldito imperio, si gritas se quiebra. El primer paso es ser cauteloso, compartimentado, lo más cuidadoso. Paso 2, el impacto es certero, esta es una guerra, aquí venzo o muero. Paso 3, totalmente convencido, puedo hacer esto y más con mi grupo operativo. Paso 4, atento a terminar, porque es la última parte, es el triunfo final de un atentado explosivo. Explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado explosivo. Un atentado. Ya, seguimos con la otra parte del programa, del podcast. Ojalá que les haya gustado el tema. Esto no tiene que ver con potenciar que suceden este tipo de cosas, sino que hay una cosa que se llama causa y efecto. Uno hace una cosa, o karma le dicen algunas personas, pero algo sucede y sucede otra cosa, y algo sucede y sucede otra cosa. Entonces no es más que la naturalidad de los sucesos y lo que va a acontecer en la acción y la reacción. Entonces ahora vamos a continuar. Ya, pues entonces ahora corresponde hablar de otra práctica que esté motivando, que sea empujada por esto que hablábamos la otra vez, la sucesión ecológica, muy importante. Le hacemos harto énfasis a esto de la sucesión ecológica porque es un motor, ¿ya? Es la energía que la naturaleza desenvuelve más silenciosamente, por así decirlo. Ahí podemos hablar de Víctor Schauberger como un importantísimo ser que habla sobre las energías vivas, ¿ya? Ahí es como literatura para el programa, también se apaña complementariamente mucho leer a Schauberger. Entonces ahora viene la parte que sigue con respecto al programa. Vamos a hablar de cómo también otra práctica, que es la agricultura sintrópica, se hace cargo a partir de la sucesión ecológica de solventar y darle cara al planeta muriendo, o a esta forma drástica de cambio que estamos generando los seres y los seres humanos. Y entonces vamos a hablar un poquito de la sintropía, ¿ya? La agricultura sintrópica, que nos viene de la mano de un personaje muy importante, que es Ernst Gotch, ya, que es un suizo. ¿Nos puede hablar un poco de Gotch? You must die. Ya voy a tratar de hacer un resumen. Bueno, importante decir que estamos hablando de técnicas agroforestales. Una de ellas es la agricultura sintrópica, otra son las bosques comestibles, otras son las técnicas de Miyawaki, otra es la agroforestería, y ahora vamos a hacer un intro de la sintropía. Pero vamos a tener capítulos especiales de sintropía, capítulos especiales de agroforestería, yo creo, más adelante. Vamos a tratar de traer a la gente de la plataforma sintrópica, a ver que nos cuente cuál es su proceso, y vamos a ahondar en ese tema. Pero por ahora yo voy a contar mi experiencia nomás, como para que sirva de entrada a los capítulos que vienen. Entonces, yo me acuerdo que contigo tradujimos un manual, una cartilla que andaba dando vuelta, que se llama El Renacer de la Agricultura, hace hartos años atrás. Y una vez que tradujimos ese texto, empezamos a tratar deshilachar más o menos lo que significaba la agricultura sintrópica, porque hablaba mucho de plantas que no hay acá, que son plantas tropicales con otros tipos de crecimiento, con otro estrato, y no lo podíamos entender. Y estudiando, tratando de sacar algo a flote, dimos con una maqueta de lo que podía ser la agricultura sintrópica, pero sin tener mayor referente, hasta que en un momento nos tocó y tuvimos la suerte de ir a Brasil y conocer este personaje de Ernst Gotch, que es un personaje en sí mismo, o sea, fuera de lo que enseña, es un filósofo contemporáneo que mezcla todo. Entonces habla de física cuántica, de agricultura, de astronomía, etcétera, y entre todas esas como variables que maneja, sacó este tema de la agricultura sintrópica. Ahora vamos a hacer la prueba con el del sarcófago, a ver si nos puede explicar qué es la agricultura sintrópica. Ya, mira, voy a pegarme el carril yo. La agricultura sintrópica, claro, es una técnica agroforestal que a mi modo de ver es como mezclar un huerto ya de comida que tiene en un mes más con un bosque que te da comida a los 200, 300, incluso 1000 años, ¿ya? Es que en una determinada superficie se den la potencialidad de imitar un bosque, pero conjugando todas las plantas que estén en este bosque de cierta manera, que tiene que ver con el diseñador, para que todo ande lo más rápido posible. Ya, entonces, como de cierta manera lo que hacen los bosques naturales, tienen un constante proceso de producción de biomasa, una constante cobertura del suelo. ¿Qué más? Hay mucha fotosíntesis. Los bosques naturales nos están enseñando y le enseñan a la sintropía esta capacidad de pionerizar los espacios y llevarlos a zonas de acumulación, ¿ya? En la medida que uno reinserte más y más materia orgánica al suelo, y sobre todo si esa materia orgánica vino de plantas que están ahí mismo, se da un juego impresionante de vitalidad del suelo, ¿ya? Se empieza a generar algo que se llama la red de alimentos del suelo, ¿ya? Y la red de alimentos del suelo tiene que ver con cómo generar algo que se llama autofertilidad gracias a la inserción de biomasa y a la poda, ¿ya? La sintropía ocupa como uno de sus principales motores la poda. Según Gotch, que este personaje que la patentó, que la inventó por allá por Brasil, un suizo que se fue a vivir a Brasil, según Gotch, la forma de comunicarse que tenemos las personas con el suelo es a través de la poda. Y a través de esa poda se va dinamizando todo un ecosistema que lleva la regeneración a grandes escalas del clima, de la lluvia, y se planta agua finalmente. Entonces, son grandes las apuestas que tiene la agricultura sintrópica, grande el potencial de producción, por un lado, grande su aporte regenerativo, y es muy interesante, sobre todo porque apuesta a que en algunos lugares no haya riego para establecer ecosistemas. Por lo tanto, también ahí hay un punto interesantísimo. ¿Qué pensáis de eso tú, de como el problema del agua que tenemos? ¿Crees que la sintropía aporta en esto, no? Sí, yo creo que, bueno, súper importante eso que nombraste, lo de plantar agua. Y vamos a ahondar más en ese tema una vez que dediquemos un programa entero a hablar de agricultura sintrópica, porque se lo merece y necesitamos tener más interlocutores para desarrollarlo de buena forma. Y es importante, a mi modo de ver, porque lo que está haciendo la agricultura sintrópica es llevar la agricultura a su forma más primaria, por ejemplo, de entender estos sistemas agroforestales como un bosque, donde el bosque recibe agua solamente en los periodos de lluvia o cuando la humedad es suficiente para que las plantas la absorban. Entonces no es un sistema que esté diseñado para trabajar con riego, sino que al contrario, tratar de capturar la mayor cantidad de agua posible, pero de forma natural. Y ahí, punto importante que es para hacer una parada, que también vamos a hablar a futuro en algún programa del nuevo paradigma del agua y cómo el agua recorre el planeta en sus diferentes formas, no solamente en su forma líquida, que es lo que estamos acostumbrados. Y lo otro que me gustaría decir de la agricultura sintrópica es que es una aceleración del proceso de construcción de suelo. Entonces, con estas trampas de fotosíntesis, con estas diferentes placentas que se ocupan, que ya vamos a hablar lo que son las placentas, lo que hace es capturar energía a través de la fotosíntesis, una de las energías más eficientes que hay en el planeta, y transformarla en suelo rápidamente a través de esta cadena o esta fórmula que se ocupa entre placentas y plantas productivas. Así que yo creo que ahí podría ser como un resumen de por qué yo veo que es tan importante. Perfecto, mira, ya pues entonces ahí tenemos harto. Esto no va a ser, no es ni la punta del iceberg de lo que es la sintropía, pero sin embargo creemos que es bacán y fundamental introducirlo a nuestro lenguaje, empezar a hablar de esto. Hay gente que lo está intentando, tal cual como el bosque comestible, que lo está ahí Rick Arbol por ahí por un lado dándole. Agua Tierra por otros lados, también nosotros por acá, Biopoyesis también estamos dándole, Vivero Regeneración por su lado también lo está haciendo, y hay gente que le está dando igual a esto, pues. Entonces está todo en pañales, estamos traduciendo un mensaje desde otro clima, ¿ya? Recordar que estamos en los climas mediterráneos templados, o sea, desde quinta, sexta región hacia el sur, climas mediterráneos, después séptima región, zona de transición mediterráneo templada, después octava, novena, para allá climas más templados. Entender que la sintropía no está traducida a estos lugares y que estamos intentándolo, no tenemos la práctica suficiente, pero sí, ya llevamos 2-3 años de hacerlo. Por lo tanto, hay ciertas apreciaciones juveniles que estamos teniendo, pero interesante intentarlo y darle a alternativas que sabemos que podrían funcionar acá. Así que eso de la sintropía, vamos ya con la tercera canción, o sea, con la próxima canción. ¿Qué, queréis agregar algo más? No, solamente recalcar que es un introductorio a los procesos agroforestales, a las técnicas que la Asociación Ecológica nos entrega y que lo vamos a desarrollar más adelante, para que si se quedaron con gusto a poco de estos temas, no se pongan ansiosos. Nosotros somos ansiosos, pero vamos a desarrollarlo más adelante. Ya, perfecto. Entonces vamos con el siguiente tema. Vamos a escuchar una banda, se llama Asamblea Internacional del Fuego, ¿ya? Y me gusta este tema porque habla de un proceso que tiene que ver con el bosque igual. Ya, este tema relata la historia de Neltume, cuando hubo sueños en Chile de guerrilla en los bosques, y así que relata un poco esta historia y vamos con este tema, se llama Neltume, la voluntad, de Asamblea Internacional del Fuego. Yeah! Bueno, ahí estaba la canción Asamblea, terrible buen tema. Y vamos ahora con la última parte ya del programita. Vamos a hablar de una técnica que estamos recién escuchando que existe. De hecho, creo que de Sintropía y de Bosque Comestible deben haber muchos más intentos tal vez de esta técnica, ¿ya? Pero igual está bacán hablarla, po. También por otro lado está el manejo holístico, de no sabemos tanto de eso, ahí hay gente que a lo mejor nos puede apañar y que podemos invitar para otros programas, ¿ya? Pero vamos a hablar de esta técnica que se llama el tipo de agroforestería Miyawaki, ¿ya? ¿Has oído hablar del Miyawaki tú algo? Yo igual le he cachado un poco, pero ¿tú has oído hablar de algo? Sí, bueno, Miyawaki yo lo escuché hace un par de años atrás, que es una técnica que ocupa lo mismo, la sucesión ecológica y la construcción de suelo como base. Y que lo que no me gusta, sí, bueno, después voy a hablar de lo que no me gusta, pero tiene esta particularidad que se planta en un número, pero exageradamente grande. Entonces, por ejemplo, en vez de plantar un quillay, voy a plantar 10 quillay, 2 peumos, 2 ciruelos, dos coyiwai, ya, y dos lobelia tupa o tabaco del diablo, los excelsas. Entonces toda esa generación de plantas va a hacer que las plantas crezcan como en un bosque. Y bueno, voy a decir lo que no me gusta porque va ahí, que la gente que desarrolla este tema habla que las plantas crecen en competencia. Y ese es uno de, no me gusta esa palabra, pero en sí la podemos cambiar para no, que no sea todo malo, con la palabra de van por luz, como que todas van a buscar la luz, entonces crecen rápidamente y unas van al lado de otras, se generan sombras, se generan humedad y crece muy, muy, muy, muy rápido. Entonces esa es una de las cosas buenas que yo encuentro del Miyawaki, que genera estas ansias de querer generar bosque rápidamente, las cumple. Pero no tiene los otros factores, por ejemplo, del riego que tiene la sintropía, sino que esto ya sí tiene riego y sí tiene unas formas de manejo que son distintas. Yo estoy medio atrapado con la agricultura sintrópica, entonces como que voy todo el rato para allá, pero es una buena técnica. Es bonita y genera parches de forma eficiente también. Así que yo creo que eso es lo que tengo para decir. Ya, mira. ¿Tienes algo que decir por allá? Sí, mira, lo que yo cachaba era que este japonés, Miyawaki, ya no es Fukuoka, ya que otra técnica por ahí, también vamos a hablar de la agricultura del no hacer, también es súper interesante, ¿ya? Pero Miyawaki, de cierta manera, aspira sobre todo a la generación de bosque nativo. Tiene una densidad de plantación de a lo menos 3 árboles o especies arbustivas por metro cuadrado, lo cual hace que ande saturado en fotosíntesis en muy poco tiempo. Sin embargo, claro, ahí también tiene diferencias con las otras agriculturas que sobre todo los insumos yo lo veo, ¿ya? El bosque Miyawaki requiere la excavación de una fosa y agregación de materia orgánica al suelo inicial, buscando la fase de abundancia desde el primer momento, ¿ya? Entonces, hay un arado inicial bien profundo al cual se le agrega harta materia orgánica, tiene harto insumo al principio, ya harto demanda, harta pega al principio, ¿ya? Y a partir de eso se siembra en estratos distintos, ya en alturas distintas, en este metro cuadrado 3 especies, a lo menos, ¿ya? Entonces ahí también tiene su trampa de fotosíntesis y se estima que la proyección de un bosque Miyawaki es la que en 10 años logre un bosque de 100 años. Entonces igual es interesante. Tiene ahí variables que tienen que ver con los frutales y todo, con la generación de alimentos. Pero generalmente va y está enfocado hacia la creación del bosque nativo. Pero es súper interesantísima la técnica, ¿ya? Así que eso por acá de lo que yo cachaba de Miyawaki es, repetimos, es solo mirar por encimita estas técnicas, ¿ya? En capítulos futuros la idea es profundizar en cualquiera de estas, ¿ya? Y buscar a más gente más especialista, ¿po? Así que eso del bosque Miyawaki. Y nos vamos ya ahora a la parte de la segunda planta del día, ¿ya? ¿Queréis partir con este desbloque de segunda planta del día, tú? Sí, sí, me gustaría contarle acerca de una planta que yo soy fan, que es una de mis sueños ir a conocerla, que es la quenua de la altura. ¡Oh! No sé si la conocéis ya. ¡Oh! No la conozco en vivo, no la conozco en vivo, pero he oído hablar, he visto ahí árboles, memorias de árboles, que es una serie súper bonita, buena. Y solo eso es mi acercamiento a la quenua. Hay un libro que una vez me pasaste que vimos. Y eso, pero siempre emocionante saber de ella. Sí, es una planta que es súper entretenida porque está categorizada como la planta que crece a mayor altitud en el mundo. No sé si es la primera, segunda, tercera, pero aún así es muy resistente, porque uno la ve, bueno, yo la he visto solamente en libros, pero se forma, como está creciendo a tan alta altitud en el desierto y hay tanto calor, tanto frío y tantos vientos fuertes, que lo que hace se genera como una especie de bonsai. Y tiene una otra característica que se asocia con en este caso la yareta, ya, azorela compacta, y ambas plantas son así antiguísimas. O sea, la yareta, bueno, ahí me estoy arrancando con otra planta, pero la yareta o azorela crece, o sea, tiene, puede crecer 200, ¿cuánto es? 2000, 3000, 3500 años una planta que tiene, no sé, 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados. Y crece en asociación con esta quenua, y eso es lo interesante, como que yo encuentro que crecen tan alto y en condiciones tan adversas, que es por lo menos un ejemplo para mí y para lo que estamos viviendo. Fijarnos que hay plantas que la hacen así hace milenios y todavía están ahí aguantando. Y para la quenua muchos no le dicen nada, otro le se llama Polylepis tarapacana, ese es su nombre científico. Y lo otro entretenido, que es pariente del frangel y del boyén, todas son rosáceas. No sé si me estoy yendo muy en la ola, pero es como una característica que tiene plantas como pariente en el sur, así como en el ecotono maulino valdiviano, y tiene en el norte, así muy lejos, en la precordillera del norte de Chile, norte de Bolivia, norte de Argentina. Como tiene un territorio, así que las plantas tienen ese bioma en el que se desarrollan. Así que ahí la dejo, la quenua. Bacán, bacán. Ahora yo voy con la mía para cerrar ya esta, para dar pie a la última pregunta, que es de para qué sirve que haya gente haciendo estas técnicas agroforestal, pero vamos a hablar de esta planta primero. Ya, yo voy a hablar de una planta que tiene variaciones nativas igual acá, para los que le aman lo nativo, ya. Pero en especial a mí me gusta esta planta por varias condiciones, ya. Esta planta se llama zarzaparrilla, en especial a mí me gusta hablar de la zarzaparrilla roja, ya. O Ribes rubrum, ya. Que tiene su familiar acá en el bosque nativo, está Ribes magallanicum, Ribes punctatum, ya, que son zarzaparrillas nativas de acá, Ribes nigrum, ya, y que tienen características que a mí me gustan bastante porque son asociables en estratos, ya. Primero hablar del concepto estrato. Estrato es una planta pertenece a tal o cual estrato. La estratificación tiene que ver con la capacidad o con una herramienta que tenemos nosotros al observar los ciclos naturales, ya, de asociar plantas según tolerancia al sol o la sombra que ésta tenga, ¿ya? La zarzaparrilla es una planta que tolera harto la sombra, incluso puede producir fruto a la sombra de otros árboles, ¿ya? Y eso lo hace interesante porque el mismo pedacito de superficie podemos, es 100% de superficie, lo podemos plantar con 200% de planta, porque como ocupan zonas en altura, una superpuesta sobre otra, la superficie aumenta, ¿ya? Es bien interesante esto de la estratificación, es raro ahora hablarlo de esto, pero ¿por qué lo aterrizamos a la zarza parrilla? La zarza parrilla tolera bastante la sombra y tiene la capacidad de estar y convivir incluso tal vez hasta debajo de hasta tres árboles encima. Me imagino una araucaria o una palma nativa, una palma cancán, luego abajo un níspero o una feijoa, y debajo de eso un maqui, incluso debajo puede ir la zarzaparrilla, teniendo cuatro plantas encima de ella. Eso demuestra la capacidad de tolerancia a la sombra que tiene. Por lo tanto, es súper interesante esta planta, es no astringente, pero es depurativa del cuerpo, tiene uso medicinal, y es súper bacán porque es propagable desde estaca. Sobre todo la River Rubrum, la zarzaparrilla roja, le saco una rama de alrededor de 15 centímetros, la entierro ahora en septiembre, en inicio de primavera, y la planta va a empezar a tirar hoja y va muy probable que al mes ya esté enraizada. Así que interesantísima la zarzaparrilla, ¿ya? Y para ir terminando, vamos respondiendo a esta pregunta, po. ¿Para qué sirve que haya gente haciendo esto? ¿Por qué nos sirve a nosotros saber que hay gente haciendo sintropía? ¿Por qué nos sirve saber que hay gente haciendo bosque comestible? ¿Por qué nos sirve saber que hay gente haciendo bosque al estilo Miyawaki? ¿Por qué nos sirve saber que hay gente que está haciendo manejo holístico? ¿Por qué nos sirve que hay gente que está haciendo agricultura natural al estilo Fukuoka? ¿Por qué nos sirve? ¿Sabéis? ¿No podéis responder eso? ¿Por qué crees que nos sirve eso, You Must Die? Yo creo y quiero creer que es porque hay personas que ya no les hace sentido la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y que de alguna forma buscan seguir con la dinámica de la producción agrícola, a pesar de que tiene una historia tremendamente macabra, pero de buena forma y buenas prácticas y que tenga menos daño al ecosistema. Entonces, para eso nos sirve, como, o sea, por lo menos a eso, a mí me sirve para eso, para ir viendo que hay personas que quieren cambiar las formas pésimas que hemos tenido. Y otra cosa que también sirve para la motivación de otras personas y de otras generaciones, que para que le haga más sentido esta vida en el campo, esta vida ligada a la producción, ligada al bosque, y para que las generaciones nuevas se queden en los territorios y cuiden los territorios, porque no nos sirve de nada que los ecologistas vivan en las ciudades, siendo que por acá afuera están pasando los camiones con nativos, independientes si tienen estos planes de manejo, no, pasan igual los nativos en la noche, no pasan de día para que los vean, sino que pasan de noche. Entonces, yo creo que es una de las razones también porque es importante que exista, porque necesitamos generar otros nichos de negocio que protejan el medio ambiente y que permitan que podamos generar ingresos en el campo y no ver las ciudades como estos puntos de atracción brillantes donde todo es perfecto y ya sabemos que no, lo estamos viviendo. Así que hay unas poquitas para ver por qué es tan importante que existan estos sistemas agroforestales y el por qué también nosotros estamos haciendo este podcast. Y ojalá que algunas personas lo escuchen y le haga sentido. Sí, pues bacán. Quería agregarle de que sirve también desde mi perspectiva saber esto, porque esto tiene un potencial de autonomía. ¿Por qué? Porque en la medida que nos hacemos bosquicultores y que sabemos generar las disposiciones técnicas para vivir, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día somos dependientes del capitalismo extractivista, ¿ya? Y en la medida que somos dependientes, les compramos, hacemos circular el dinero. No sabemos cómo hacer la vida de que no sea sin depender de ese capitalismo extractivista, ¿ya? El bosque y las diversas técnicas agroforestales nos enseñan que hay formas de vivir la vida, de solventar la vida técnicamente, en que cómo me visto, cómo lo que como, cómo construyo mi casa, cómo me caliento, y que hay formas de solucionar eso desde el bosque y desde hacerlo desde una forma lo más responsable con el nicho ecológico que nos corresponde, que no se nos ha dado, que, en el cual hemos nacido, no sé si se nos dio, pero en estos miles, millones de años de deriva natural hemos tenido la suerte de que la madre tierra nos dé esta oportunidad de vivir, no sé si un dios, pero las condiciones del presente cambiante continuo dieron la posibilidad que nosotros los seres humanos pudiéramos vivir, ¿ya? Entonces, el saber que esta deriva ecológica y esta sucesión ecológica tiene la potencialidad de darnos las herramientas para superar el capitalismo es súper importante, porque las técnicas que tienen que ver con la bosquicultura, que es un concepto muy importante que vamos a ir aprendiendo, que es la bosquicultura, son el compendio de razones o de vivires que surgen del bosque. Entonces, un afluente de la bosquicultura, claro, es las técnicas de agroforestería, pero también está la medicina que surge del bosque, también están las ropas que surgen del bosque, las tinturas de estas ropas que surgen del bosque, y hay toda nuestra vida puede realmente ser sustentada en base a estas técnicas, y podemos superar realmente esta condición de dependencia que nos hace revitalizar este capitalismo esquizofrénico, que con cada idea, hasta nuestras ideas de agroforestería, las puede tomar y las puede vender, po. Pero sin embargo, la agroforestería y la sucesión natural es algo gratis, no van a poder vender la sucesión ecológica, ese motor no es vendible, porque está presente inevitablemente en la dinámica de autorregulación del planeta. Entonces, la producción de alimentos en abundancia como lo que produce el bosque tiene un potencial de autonomía, y ahí me gusta también enganchar todo esto. Así que eso, po. ¿Qué te parece? Vamos ya con la despedida entonces de este programa. ¿Querís mandar algún saludito y cerramos? Sí, yo me acuerdo de... O sea, sí, quiero hablar de los potlatch. ¿Conoces lo que son los potlatch? Algo he oído hablar. ¿Los conoces? Sí, cacho, algo. Quiero hacerle un regalito a, tanto para ti como para las personas que están escuchando, del por qué nosotros nos llamamos You Must Die y el del sarcófago. Porque para empezar elegimos esos nombres porque fue lo primero que se nos ocurrió. No tiene mayor significado que eso, pero les voy a contar de dónde viene. Porque me acuerdo de la historia, que fue en un momento cuando estábamos en la cordillera, en los altos de la Chihueno. Estábamos metidos solamente en lugares donde no mucha gente llega, y estábamos en una fogata la luna está detrás de unas nubes, está un lugar súper tenebroso, y me acuerdo que estábamos cantando rap en la fogata y estábamos rapeando, y ahí salieron los nombres de You Must Die y el del sarcófago. Así que si alguien está escuchando hasta este momento del podcast, esa es la razón del por qué nos llamamos así. Entonces son unos nombres ficticios que creamos en algún momento de la historia, de nuestra historia, y ahí quedaron. Entonces también después se repitieron en las fogatas en Mesa Mafia, en Mesa Mávida, y también haciendo una especie de brujería ahí plantística, hablando de plantas, siempre hablamos de plantas, así que hay un regalito de los potlatch contemporáneos. Bacán, pues entonces vamos con la última canción y cierre. Un gusto, segundo capítulo de Plantas y Punk. Agradecer los aportes de gente que nos ha mandado dibujitos ahí, que hoy día vamos a publicar ya este podcast con un nuevo dibujito que nos mandó ahí una persona, Delirio Ortiga, bacán, ese apañe. Y otras personas también se ofrecieron y estamos esperando, bacán, la retroalimentación. Tenemos un mail, plantasypunk@riseup.net. Tenemos ahí Instagram también, plantasypunk. Y ahora en archive.org también pueden buscar Planta de Punk, por iVoox también, Spotify. Así que bacampo, un gusto. Pronto Canal 13. Pronto Canal 13, TVN, El Mercurio. Pronto nos paga señor Agustín Edwards. Pronto nos paga CMPC. Así que eso. Oye, deja tirar algo antes de que se me olvide. Se me olvidó en antes. Importante que existan estas cosas agroforestales, porque en este momento que nosotros estamos perdiendo el tiempo grabando un podcast, hay personas motivadas que están en el territorio plantando árboles, leyendo la naturaleza, haciéndose compañera de ella. Y esto es uno de los canales y una de las formas que nosotros vemos que se puede ir repitiendo, como que las personas se empiecen a motivar unas con otras. Entonces, por mientras que nosotros estamos acá, hay gente que está haciendo la pega y reencontrándose y resintiéndose naturaleza. Ya, pues entonces estamos, nos vemos, que estén muy bien, gracias a todas, a todos. Nos vemos, cabra. Aguante, chau. Nos vemos el próximo.